en la casa. Todas las mañanas se asoma la ventana de mi corazón. Esa Natacha, linda muchacha. Siete son los días, sale los domingos para ir a mar. Esa Natacha, linda muchacha. Siete son los días, sale los domingos para ir a mar. Con sus lindos sueños, va a buscar fortuna a la gran ciudad. Salen los domingos para ir a mar. Siete son los días.